para que me digas al oído que soy tu amada, esperando que seas tú quien pregunte por mí con un tono cariñoso y caudaloso. Si me amas, dímelo, porque esto no es negocio. Acéptame y solo ámame. Sabes que solo estaré contigo, perdóname. Si alguna vez yo te fallé, en la cárcel de tu corazón enciérrame. No importa donde tú estés, ahí estaré. Mi amor es más profundo que el mar. Para saber puedes navegar o puedes volar hacia el cielo, contar las estrellas y su infinidad. Sabes que eso es real. ¿Cómo te puedo declarar que lo que siento es amor? Y con esta canción te vengo a dedicar, porque sabes, salió de lo profundo de mi corazón. Ámame o quiéreme, sabes que aquí estaré esperándote. Ámame o quiéreme, nunca miré, siempre estaré a tu lado. Ámame o quiéreme, sabes que aquí estaré esperándote. Ámame o quiéreme, nunca miré, siempre estaré a tu lado. Todo comenzó como un juego de niños. Ahora yo por ti siento algo más que cariño. Ya no me conformo que solo seas mi amigo. Tú dices que el tiempo dirá nuestro destino. Mientras tanto me llena de esperanzas, diciéndome palabras que me llegan al alma. Ámame, quiéreme, donde quiera que tú estés, contigo yo estaré a la distancia. Sabes que yo soy tu dama franca, tus besos, tus abrazos me hace mucha falta. Yeah, me hace mucha falta. Ámame o quiéreme, sabes que aquí estaré esperándote. Ámame o quiéreme, nunca miré, siempre estaré a tu lado. Ámame o quiéreme, sabes que aquí estaré esperándote. Ámame o quiéreme, nunca miré, siempre estaré a tu lado. Renaces mi amor, me encanta tu primor. Y sabes cómo tratarme a la perfección. Al estar cerca de mí causas mucha emoción. Y tu cuerpo junto al mío se siente en mi corazón. Y cuando dices que estoy loca, sabes, tienes la razón. Porque al sentir tus labios pierdo la noción. Por ese amor, eres mi noche, eres mi día, con lo que sueño cada día. Cuando estoy triste, tú haces que yo sonría. Y no hay carrera, contigo pasaré todas mis primaveras, hasta comprobar que todas mis metas se cumplan y se hagan verdaderas. Porque puedo yo amarte, puedo extrañarte, pero jamás podría olvidarte. Y si me olvidas, podría recordarte que soy la única que por tu amor iría hasta Marte.